lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Gabón, Gabón, Orereta y periferias. Sí, llamamos periferias allá donde rebota esta FM EUN de Cintilic Ratia. Bueno, y en este tejado se alza imponente la antena emisora recientita asentada en el tejado de la herrería. Bueno, aunque prácticamente ya se está acabando este curso del 2019, estrenamos prácticamente de hace unos días antena para lanzar desde aquí, desde Cintilic Ratia, todo lo que tenemos que nos comen las entrañas. Bueno, y entre eso y otras cosas, nos recuerdan que la contaminación del aire causa aproximadamente, no más que aproximadamente, más de 10.000 muertes al año en el estado español. Bueno, también recogemos información de que el Estado debe de pagar más de 300 millones a la Unión Europea por los recortes a las energías renovables. Bueno, y también recogíamos información sobre Iberdrola y el BBVA, ese gran banco que no hace más que machacarnos. Bueno, ahora ahogando, se han juntado para ahogar el planeta, ya que construyen estos inversores del capital distintas macro represas en distintas zonas del planeta. Bueno, así que esto, un poquito de sal, un poquito de chicoria, poquito verbena, un buen cogollazo y un pelín de sal, y vamos a echarle pimienta para abarcar el programa de hoy. Esta receta os lo aconsejamos a aquellos que no tengáis tensiones mentales y podéis aguantar este viaje noctámbulo hasta altas horas de la madrugada. así que sin más, no sé si va a ser el botón azul, el verde o el amarillo. Yo de momento me voy a comer la pirula roja y le voy a dar al que más me estimule el color. Bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martín. Ventana. Impacto inminente contra el planeta, señor. ¿Cómo que inminente? ¿Qué ha pasado, Lona? Pues parece que hemos impactado con el planeta, señor. Pero la nave está bien, ¿no? Hombre, bien, bien. No sé, es como si la masa del planeta fuera de una densidad inferior a la nuestra. ¿Y eso quiere decir? Que lo estamos atravesando, capitán. Es un planeta blando. Usted cállese, querejeta, que bastante ha hecho ya. No, es correcto, señor. No hay colisiones blando. Si lo atravesamos y salimos por el otro lado... Podremos navegar de nuevo por la atmósfera y salir al espacio exterior. ¡Y no morir! Nuestras probabilidades de supervivencia son del 85%. Me encanta ese porcentaje. ¿Querejeta? A sus órdenes, capitán. Vayan descongelando a Roswell. Por lo visto, vamos a sobrevivir. Y él estará aquí para verlo. Bueno, y Marta Ruiz nos recuerda cómo está la atmósfera que respiramos. Nos lo hace recordándonos que la contaminación del aire causa aproximadamente 10.000 muertes anuales en el estado. Bueno, así se sitúa como la cuarta causa de muerte a nivel mundial, con 7 millones de fallecimientos. Entre los contaminantes más perjudiciales son los óxidos de nitrógeno, que provocan alrededor de 6.000 muertes tan solo en el estado español, y el ozono troposférico, con más de 500 fallecimientos. También estaría el dióxido de azufre, el monóxido de carbono o el plomo. Bueno, así advierten que lo que respiramos viene a suponer equiparar a fumar. Estos factores, a pesar de ser invisibles, pueden suponer graves efectos para la salud, fundamentalmente en órganos como los pulmones o el corazón. Bueno, aquí en Europa las principales causas de esta contaminación serían los automóviles, las centrales térmicas y las plantas industriales. Nosotros en la península tenemos el 32% del aire apestado por los gases emitidos por los tubos de escape. Bueno, en alguna ciudad de la península el pasado año se llegan a registrar más de 20 episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno. La contaminación seguirá provocando millones de muertes prematuras en el mundo hasta el año 2050, sobre todo en África, Asia y Oriente Medio, si no se acelera la protección del medio ambiente. Según el último informe de la ONU presentado en Nairobi, la contaminación del aire es la causa de entre 6 y 7 millones de muertes prematuras anuales. Además, la resistencia a los antibióticos provocada, entre otras causas, por los contaminantes derramados en el agua, será la primera causa de muerte en el mundo en 2050. los disruptores endocrinos, que están presentes en muchos productos químicos que afectan el sistema endocrino, alterarán la fertilidad de tanto mujeres como hombres y también afectará el desarrollo neurológico de los menores. Según este informe, las medidas para atenuar el cambio climático costarían unos 22 billones de dólares. Es importante aclarar que tanto la reducción del consumo de carne y del desperdicio alimentario en países desarrollados y menos desarrollados reducirá en un 50% la necesidad de producir alimentos para los más de 9.000 millones de personas que se estima que habrá en 2050. El hombre al que nadie quiere, el hombre sin nadie, el borracho en el límite del abismo, el hombre enemigo del hombre, el hombre que ya no es hombre sin una X en la ecuación. El terror más horrible que un ángel, es el de ser un hombre, alguien machacado por la vida, destruido por la letra. Hubo aquí alguien que existió y se llamó Panero. Ahora bien, en el tribunal o en la cárcel, en lo que Foucault llamara el estado del no derecho, del no ciudadano, del no hombre o peor, medio hombre, no hay derecho. No hay derecho, como reza un adagio popular, no hay derecho por cuanto no hay humanidad. No hay más que unos hombres reducidos al estado de bestias, en el confín de lo humano, en el límite de lo escrito. Y es así que el alcohol, o como aquí lo llaman, el alpiste de los pajaritos, es un obsesivo en los manicomios. Porque somos una suerte de medios hombres, un alcohol sobredeterminado, porque en él influye lo mismo que en el sueño la desesperación. La única revolución posible es la de la locura. Si es verdad que, como dijera Rimbaud, hay que cambiar la vida, il faut changer la vie. Hay que hacer salir a los muertos de los sepulcros, O parafraseando a Spinoza, nadie sabe lo que puede la locura. O nadie sabe lo que puede el cuerpo.

y no aporta nada a otro tipo de energías más que para hacer privadamente unas ventas de energía a otros países. Bueno, así suma 33 demandas de arbitraje de inversiones ante el CIADI relacionadas con reformas energéticas de las renovables. Bueno, como todos y todas ya sabréis, la información que hay sobre este tema es bastante difusa. No informan a los consumidores de qué tipo de energía consume y de qué manera paga los recibos sin saber qué tipo de energía ha consumido al mes. Bueno, así entre un juicio y otro, por estos recortes a las energías renovables, ya ascienden los gastos a más de 8.000 millones de euros. Y como decimos, las explicaciones que da el gobierno y que dan las administraciones son tan claras como estas. A ver si alguien es capaz de entender algo. Del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 2/2013 del 1 de febrero de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Como recordarán, la decisión de presentar el recurso de inconstitucionalidad se adoptó ya en Consejo de Gobierno el pasado 16 de julio y se encontraba pendiente del informe preceptivo del Consejo Consultivo. Finalmente, el Consejo Consultivo ha considerado procedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad. La decisión de interponer este recurso contra el Real Decreto Ley se debe a que el Consejo de Gobierno considera inconstitucional el recorte de las primas en energías renovables, en eólicas, en fotovoltaica y en solar que están en servicio. En el nuevo modelo establecido por el Gobierno central, como saben, las energías de régimen especial dejan de compatibilizar mercado y prima y pasan a un sistema basado únicamente en una o en la tarifa regulada. ¿Os habéis enterado a alguien? Aquí lo bonito es decir qué bien me conozco todos los artículos del libraco que me acabo de traer aquí al Congreso, a la reunión del Ayuntamiento. Como recordarán, la decisión de presentar el recurso de inconstitucionalidad se adoptó ya en Consejo de Gobierno el pasado. Pero no acaban de decir el por qué y el para qué. Pendiente del informe preceptivo del Consejo Consultivo. Finalmente, el Consejo Consultivo ha considerado procedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad. La decisión de interponer este recurso contra el Real Decreto Ley se debe. Y si os acabáis de enterar, os puedo decir que la secretaria general se conoce todo el diccionario y todo el libraco que lleva la reunión, como decimos. Pero no se acaba de decir nada. El recurso de inconstitucionalidad se adoptó ya en Consejo de Gobierno. Ah, se adoptó, mira tú. Y se encontraba pendiente del informe preceptivo del Consejo Consultivo. Ah, preceptivo del Consultivo. Ha considerado procedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Ya te cagas, guapa. La decisión de interponer este recurso contra el Real Decreto Ley se debe a que el Consejo de Gobierno considera inconstitucional el recorte de las primas en energías renovables, en eólicas, en fotovoltaica y en solar que están en servicio. Y así de ancho que se quedan. Año 2019.

un ano. Solo construye un mundo y un niño baila en el dibujo como la rosa de lo inmundo. Variante fiel a la rosa de lo inmundo. Los labios de los hombres dicen que la mujer es bella y mienten. Sin embargo, tú eres bella como de la mujer, dicen los libros y las leyendas. Y pensé en besarte al amparo de la muerte, única segura compañera, y eyaculé sangre pensando que me amabas. Hoy, en aquella Zaragoza que la amistad nombró, solo queda sobre la mesa un ejemplar sin vida, de vida ávida, de Ángel Guinda y unas voces que oigo en pesadillas. Bueno, y damos un vuelo rasante más cerquita de aquí, de nuestra región Euskal Norteña. Ya uno no sabe cómo referirse a esta zona o a la otra. No voy a hacer que te digan que eres de aquí o eres de allá. Bueno, tenemos aquí unas grandes multinacionales como Iberdrola y el BBVA. Grandes compañías con sede, como decimos aquí, cita en Euskal Herria. Y que ya hace más de una veintena de años que están juntando las manos para ver qué apaños hacen por aquí, por el planeta. Bueno, lo decimos porque hace unos días acaban de inaugurar otra mega represa en Brasil, en el Baixo Iguaçu. Y gracias a la actividad internacional y la financiación sin escrúpulos del BBVA, el 10 de junio se procederá al llenado de otra de las más conflictivas represas del mundo. Bueno, con la presente denunciamos a ambas empresas por las consecuencias trágicas que para el medio ambiente y para las comunidades y personas que viven cerca de estos territorios suponen estos megaproyectos. La construcción de la presa de Itaipú durará 7 difíciles años. Y esta ingente aventura en pos de la energía exigirá un devastador precio. El río Paraná, con 4.000 kilómetros de longitud, es el segundo río más grande de Sudamérica, aventajado solo por el poderoso Amazonas. Durante parte de su recorrido, el Paraná marca la frontera entre Brasil y Paraguay. Aquí, la trayectoria del río queda obstaculizada por una estructura construida por el hombre, la presa de Itaipú. Es la presa hidroeléctrica con más potencia del mundo. Produce 90.000 gigavatios cada año. Con una longitud de 7 kilómetros y su altura es equivalente a la de un edificio de 65 plantas. Retiene una masa de agua casi 400 veces mayor que toda el área del Central Park de Nueva York. Haría falta un ejército de 40.000 trabajadores y 20.000 millones de dólares para construir esta colosal estructura, casi 50 veces el coste de la presa Hoover. Está en uno de los rincones más remotos del mundo. Pero, ¿por qué se construiría aquí una de las presas más ambiciosas y magníficas del mundo? Bueno, recordamos a todas las personas que están en protestas y ocupaciones de la obra que se han sucedido en estos últimos años, recurriendo la empresa y las instituciones a la represión más severa, que es mandar policía para que la gente cierre la boca. No es la primera ni será la última represa que Iberdrola, junto con el BBVA, van a construir en Brasil y en otras partes del mundo. Recordamos que tienen otra mega presa en el Kurdistán, en una zona que el agua es como el oro, para punto, según dicen ellos, con todas las carencias de agua que tienen ahí las personas, la tienen a puntito de llenarse. Es la década de 1960 y Brasil está en pleno auge. Su economía está creciendo un 10% al año, pero su población también aumenta rápidamente. Aunque cuenta ya con más de 70 millones de habitantes, en tres décadas la población de Brasil alcanza los 170 millones y pasa a ser uno de los 10 países más populosos del mundo. El crecimiento de Brasil creará una espiral de demanda de energía. El gobierno debe encontrar un modo de satisfacer a las masas hambrientas de electricidad del futuro o enfrentarse a la crisis económica. Pero ¿cómo? El país no tiene suficiente petróleo y gas para hacer frente a una crisis energética y no puede permitirse gastar mucho dinero en importaciones de carburante. Hasta que alguien tiene una idea luminosa, ¿por qué no usar un aditivo natural que es gratis y que Brasil posee en abundancia? El agua. Más del 10% de toda el agua dulce del mundo se encuentra en Brasil. Bueno, estimulan que en un principio el coste de este megaproyecto sería de 1.500 millones de euros, de los que ya se han gastado más de un tercio y parece ser que lo van a multiplicar por tres. Recordamos que están cerrando un río muy importante para el territorio en donde se encuentra situada esta presa. Y una vez más tenemos que caer en el ejemplo de que a los que quieren dinero las personas les importa una mierda. Los 40.000 kilómetros de ríos podrían dar la vuelta al globo. Si el inmenso potencial de agua pudiera canalizarse gracias a la tecnología hidroeléctrica, podrían satisfacerse las demandas de energía sin costosas importaciones de carburante. El gobierno quiere una gigantesca presa que abastezca un inmenso sector de las necesidades de energía de la nación. El río Iguazú alimenta una de las mayores cataratas de Brasil, pero posee solo una octava parte del agua necesaria para la colosal presa. Uno a uno, los ingenieros inspeccionan 50 lugares más. Ninguno logra aprobar. Pero finalmente se encuentra el sitio perfecto. El río Paraná es el séptimo más caudaloso del mundo. Por él discurre cuatro veces más agua que por el río Colorado. En un punto llamado Itaipú, fluye a través de una profunda garganta subacuática. Las inspecciones geológicas muestran que el lecho de roca puede soportar enormes pesos. Los ingenieros lo consideran perfecto. Pero hay un enorme obstáculo. La garganta se encuentra justo en la frontera entre Brasil y su antiguo enemigo, Paraguay. En el siglo XIX, los dos países habían luchado en una guerra feroz. Paraguay perdió la mitad de su territorio y la mitad de su población fue exterminada. E incluso más de 100 años después, aún existía desconfianza entre los dos pueblos. 1966, se inician las complejas negociaciones entre los dos países. Durante 7 años, el proyecto de la presa pende de un hilo. Pero al final, el señuelo de un colosal suministro de energía acaba siendo irresistible. El 26 de abril de 1973, Brasil y Paraguay firman por fin un acuerdo. La presa de Itaipú obtiene la luz verde. Si todo se desarrolla según los planes, aventajará a algunos de los proyectos de las presas más grandes del mundo. Será 18 veces más larga que la gigantesca presa Hoover y pesará 9 veces más. Y lo más importante, producirá 6 veces más electricidad. Pero la más poderosa presa hidroeléctrica del mundo exigirá sacrificios. El bloqueo del río Paraná creará un inmenso embalse necesario para alimentar las turbinas eléctricas. Asimismo, sumergirá el valle fluvial bajo 100 metros de agua. Una vasta área de tierras de cultivo y bosque tendrá que anegarse para alimentar a la monstruosa presa. Decenas de miles de personas perderán sus hogares. Ni los hábitats de miles de especies animales desaparecerán para siempre cuando el proyecto alcance el punto sin retorno. Bueno, recordar que esta presa ya está realizada en el río del Baixo Iguacú, en Brasil. Y para este próximo día 10, como decíamos, quiere inaugurar otra mega presa en Turquía. No encuentran fronteras, BBVA y Iberdrola, inundando el globo. Camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo es el viento que me manda bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A asunto, Valladares, mal asunto. Y en muy mal momento. Con todos los problemas que tenemos aquí y ahora tres tripulantes embarazados. Lo siento muchísimo, señor presidente. No teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo. Fue una inconsciencia por mi parte, lo reconozco. Pero mira que lanzase así, sin avisar, sin decir una palabra. Quería darle una sorpresa, una alegría entre tantos problemas. Pues menuda alegría. Ya sabe cómo es la gente. En cuanto aparezca la noticia, empezarán a darle al tema. No sé. Ya me temo lo peor. Pero sí ha sido la atmósfera. Sí, hombre, la atmósfera. ¿Pero de verdad cree que alguien se va a creer eso? Es la verdad. ¿Y qué? La gente dirá que se han quedado embarazados de tanto darle... Usted ya me entiende. Saldrán caricaturas de todos ustedes embarazados con las barrigotas en medio de orgías espaciales. Bueno. El menudo follón me ha metido, Valladares. De todos modos, a lo mejor no tienen por qué enterarse. ¿Ah, no? ¿Y cómo piensa evitarlo? En realidad, esta situación no va a durar mucho, señor presidente. Vamos a recibir una inyección. ¿Una inyección? Sí, ya sabe. A ver, no irán a hacer algo ilegal, ¿no? No, está todo estudiado. Según la legislación vigente, si lo que vas a tener es un alien, es legal. Bueno. Hagan lo que tengan que hacer, que yo no quiero saber nada. aquí está la luna rota, cero. Mi único ser, mi único espejo, verso rimando el horror de la vida. Un paquete de Camel frente al espejo, mi rostro en un paquete de Camel. Oh. O nada de ser que al ser invita, o Georgias de sofistas que olvidó el grito de las gaviotas. El ángel carroñero, espejo único del cadáver sonrosado del idiota. O castillo del ser, cadáver que se inclina para mirarme, bajo el ser de la nada, bajo el gusano apilíneo, bajo el rostro anticristo, estas son las últimas palabras de Dutch Schultz. Y yo que tengo miedo de mí mismo, soy algo parecido a un verso de mi padre. Al terror del poema, terror del instante en que ya nada queda por escribir. Una mano sale de la tumba, señalando el camino a nadie. Boca del poema, humedad del verso, señor de la nada y de las formas, señor tenebroso del dolor. Bueno, y nos ha acompañado en la pista número 2, Lasa. Con el disco Living Rouge. Y también recogíamos de otro disco de ella, de título La Llorona, algunos temas. Encontramos en el segundo disco J'arrivé a la ville, ya he llegado al pueblo, a la casa. J'arrive en fuyant Bueno, el nombre de Lhasa, que quiere decir grieta, esta cantante que recogía canciones muy tradicionales latinoamericanas, aunque ella no era de allí. Bueno, estas canciones que presentan, como escucháis, el alma en pena. El alma en pena de una mujer que perdía o mataba a sus hijos, busca esto siempre en la noche, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o huyen. Esta es la historia que cuenta este disco de Lhasa, de título La Llorona. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos. Voy a inyectarles es una bomba miniaturizada. Cuando llegue junto al corazón del alien, explotará. Y todo esto habrá terminado. Bueno, tampoco es necesario que entre en detalles. Acabemos cuanto antes. Querejeta, usted primero. ¿Quién, yo? Sí, usted, ¿qué más da? ¿Por alguno para que empezar? A mí es que las agujas me dan un respeto. Qué vergüenza, miedo a las agujas. Un hombre hecho y derecho que está a punto de ser madre. ¿Eso? ¿Qué pensará de ti el alien cuando te vea así, muerto de miedo? ¡Ay! Perdón, es que me acaba de dar una patada. ¿A ti también? A mí me tiene destrozado. Con eso de que tienen 10 brazos, ¿te mete cada viaje? ¿10 brazos? Pero si el escáner es incapaz de reconocer su forma exacta, ¿de dónde has sacado esa información? De la Rebequita que me ha regalado Roswell. ¡Ay! Si es Perlé, qué detallazo. Mira, toca. ¿Lo notas? ¡Hola! Se mueve, da como bandazos. No es extrañar. Pesa 15 kilos. Tanto, ¿eh? Toma, ahora da una patada, ¿has notado? Como que me ha dado en los huevos, por dentro, pero los huevos. No. Cuando sea mayor, será un monstruo que tratará de destruirnos a todos. Lorna, mujer, no hable así, que desagradable. ¿Cómo se nota que nunca ha sido madre, eh? A lo mejor esos bichos no son tan malos como dicen. Tampoco hay que dejarse llevar por una primera impresión. El que tengan esos colmillos no significa que vayan por ahí atacando a la gente. Los genes hacen mucho, pero luego es la educación lo que forma el carácter. ¿Quién te dice a ti que si un bicho de esos lo llevas a un buen colegio, no te sale abogado o ingeniero? Cada minuto que pasa, el alien se hace más grande. Lo hacemos ahora, necesitaremos un taladro para introducir el explosivo. ¡Qué horror! ¿Pero por qué tiene que hablar así? ¿Es usted cruel? A mí estas cosas me duelen. Señor, ¿está llorando? ¿Quién yo? ¿Qué va, hombre? Una cosa que se me ha metido en el ojo. Pero, capitán... Quita, déjeme, no me toque. No ve que estoy sensible. Esa mujer es un monstruo. Capitán, no la escuché. Usted no puede entenderlo. Pero la conexión que uno tiene con su criatura te cambia por dentro. Sí, sí, sí, sí. Es muy fuerte. A mí es la cosa más bonita que me ha pasado en la vida, te lo digo de verdad. Extrañas cosas pasan, cada día sona la música con un clavo al cap. Una part del meu cor m'ha deixat altre cop. Sona música sense parar. Secrets escrits al cel, sembla perdut allò que mai, que no mai vaig trobar. L'esperança silenciosa m'ha deixat altre cop. Sona música sense parar. Velant tota la nit el cor trencat, la foscor em va abraçar com una amiga. Sonen les paraules que parlen de creus, creients que estimen. Estimat massa, ho sé. Seguiré tot sol el camí. Cantant en la nit, ecos de llum, brillant com estels. Ella guia en la nit, seguirà sola el camí. Sona música sense parar. Bueno, y nos acompaña también Miquel Gil en la pista número 4. Acompañado de la orquesta Manel Camp Trio. También nos han acompañado con sus rastas desordenadas en las cabezas, Hit and Soul. Con este soul tan orgánico. Señores, el alien acaba de crecer otros 10 centímetros. Es ahora o nunca. No sé, a mí eso de los ultimátums no me va. Es que cuando ya la cosa se pone así, que si lo tomas o lo dejas... Yo por mí lo dejaba. ¿Quieres tenerlo? Pues quiero y no quiero. Ya estamos como siempre. ¿Hay que decidirse? Es que me hace mucha ilusión, pero por otro lado es tanta responsabilidad. Y tenerlo yo solo. Pero bueno, Carjeta, para eso estamos los amigos. ¿Pero se han vuelto todos locos o qué? ¿Qué? ¿Lo tenemos? ¿Y si luego destroza la nave? Pues si vemos que viene rebelde, lo encerramos en una cápsula de la sala de hibernación y luego ya con tiempo llamamos a un buen psicólogo y ya está. Mira, pues es un buen plan. ¿Capitán? ¿Capitán? No, estaba pensando en cómo contárselo a Merche. ¿Que vas a tener un qué? Un alien. Y no grites, que te va a oír el crío y luego tiene pesadillas. ¿Pero tú estás mal de la cabeza, Manuel? De verdad que yo no sé en qué estás pensando. Pensaba que a lo mejor hasta te hacía ilusión, como siempre estás hablando, de darle un manito al niño. Pero yo decía de tenerlo yo, no tú. Y encima un alien. ¿A qué van a jugar? Podemos decirle que es adoptado. ¿De dónde? ¿De Júpiter? Merche, hay que ser más abierta. Si esto era de esperar, tarde o temprano tenía que pasar. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a seguir toda la vida a las mujeres con la exclusiva? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? A tu pobre hijo no le he podido comprar una videoconsola nueva y tiene que seguir jugando con la de la semana pasada. Los del colegio se ríen de él y le señalan con el dedo. Habrá que ahorrar. Donde comen tres, comen cuatro. ¿Cuatro sí? Pero cuatro personas, Manuel. ¿Sabes lo que come un alien? Que hay que pensarse las cosas antes de quedarse uno embarazado, porque es muy fácil, pero luego... No, sí. Ya sabía yo que al final no me ibas a apoyar. ¿Estás llorando? Que no, que María. Es una cosa que se me ha metido en el ojo. Venga, Manuel. No te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Si viene aquí uno con toda la ilusión a contarte la cosa más maravillosa del mundo, y todos son problemas y mala cara, joder. ¿Perdona? Me ha cogido de sopetón, ya se me pasa. Deja que me haga la idea. ¿No lo dices por decir? Venga, que no te quiero ver así, tan tristón, puchi puchi. Pichu, Pichu, ya verás cómo va a cambiar las cosas. Mientras no sea peor. Que no, mujer, que lo digo de corazón. Yo es que ahora... no sé, como que te entiendo más. Y comprendo tus problemas, tus inquietudes. ¿Lo dices en serio? Me he portado fatal todos estos años y... me pongo angustia. Venga, Manuel, no te pongas así, que tu estado no te conviene, ¿eh? No, sí, tienes razón. Uf, qué calor aquí de pronto, ¿no? Me estoy poniendo malo. ¿Sí, Manuel? ¿Estás pálido? Que no, mujer, que eso es del monitor, que lo tienes desajustado. No. Estás blanco, blanco. Oye, llama a alguien que me parece que ya te viene. ¿Tú crees? ¿Cada cuánto notas las contracciones? No sé. Estoy muy nervioso. Uy, que se me va la cabeza. Que se me va. Que te lo digo en serio, que se me va. Manuel, respira hondo. Llama a alguien y respira hondo. Y llévate el aire al culo. El aire al culo. Lorna, Polensky. El aire al culo. Que alguien me atienda, por Dios. Y así estamos aquí, a punto de dar a luz. Nos encontramos un aparcamiento para bajar la nave todavía. Mientras vamos divisando cómo aterrizar, os dejo con Earl Wind, el Watchdog de Etta James. Y en breves momentos sabremos cómo acaba nuestro parto de hoy, nuestro romper aguas. hablando, que esto es un momento. Ya verá, capitán. Es una hora corta, como decía mi madre. Ay, esto no es normal. Ay, duele muchísimo. Ay, ay, haga algo. Este bicho me está matando. Creo que hay algo que debería saber. Por el amor de Dios, deme drogas, deme algo, lo que sea. Debería aguantar más, porque el parto natural es lo mejor para la criatura. ¡Cállate! No se lo tengas en cuenta, es el dolor el que habla. Yo también. ¡He roto agua! Es una pérdida de aceite. ¿Cómo lo...? Bueno, como veis, no encontramos el momento de aparcar y estamos ya aquí, que las criaturas nos van a salir por todos lados. Mandar un saludo grande y gordo y recordar que si la criatura y todo va bien, nos volveremos a encontrar aquí en Sinchiriqui Ratia el próximo martes. Controlando, que esto es un momento, ya verá, capitán. Es una hora corta, como decía mi madre. Ay, esto no es normal. Ay, duele muchísimo. Ay, haga algo. Este bicho me está matando. Creo que hay algo que debería saber. Por el amor de Dios, deme drogas, deme algo, lo que sea. Debería aguantar más, porque el parto natural es lo mejor para la criatura. Ay, cállate. No se lo tengas en cuenta, es el dolor el que habla. Yo también. ¡He roto agua! Es una pérdida de aceite. ¿Cómo lo cabe? Se está abriendo paso a mordiscos. ¡Lo noto! Escúchame, capitán. Usted tenía razón. Así no me diga de qué me sirve ahora, ¿eh? ¿Quiere decírmelo? Pues rasgo y mentira, como siempre. Sí, vaya por Dios. A ver, es cierto que el planeta predictor afecta a los machos que entran en su atmósfera, pero solo a nivel cerebral. Decir lo que quiera, pero esto duele muchísimo. Pues porque su cerebro le dice que le duele. Pero ahí dentro no hay nada. ¿Que no hay nada? Bueno, nada son... ¿Qué? Gases. ¿Gases? Así es, señor. Un volumen considerable de gases. El resto solo estaba en nuestros cerebros. Impresionante. Uno no acaba nunca de sorprenderse con los misterios de la mente. Uno no puede fiarse de nadie. Y que lo diga. Bueno, pues ahora a olvidar todo esto y a pensar en el futuro. Por supuesto, señor presidente. Solo fue un mal sueño. Sí, menuda pesadilla. Anda, que de buena nos hemos librado, ¿eh? Con lo bien que se está haciendo hombres, que te puedes ir con los amigotes sin preocuparte de que te hagan un bombo. ¿Qué pasa, que no tenéis huevos? ¿Quién me echa un pulso? Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no tengo miedo. Mañana te digo que...